Como todos sabemos, durante el finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento, se desataron una serie de problemas y conflictos políticos en la iglesia. Esto fue más o menos para el siglo XIV, eso de 1350 al 1550. Y como resultado de todos estos problemas, pues se desataron una serie de sismas. Ya anteriormente habíamos estudiado el sisma de la Edad Media, que pues fue el que ocurrió entre el Imperio Bizantino y el Imperio Romano, pero ya estamos llegando aquí al final de la Edad Media, a principios más o menos del Renacimiento, que por diferencias políticas entre las monarquías que componían el territorio que pues conformaba toda el área de Europa, pues se desató este conflicto, una serie de discrepancias, y se dividió en dos iglesias. O sea, la iglesia católica se dividió en dos. Tenía dos papas. Por parte de Italia, pues tenía el papa Inocencio II, y por parte de Francia tenía al papa Anacleto II. Este cisma se terminó al cabo de unos 10 años, y como resultado, pues trajo a Gregorio VI, que pues se puede decir que fue un papa francés, que es el heredero descendiente de este cisma que duró pues 10 años. Este papa, Gregorio, él siempre mantuvo a los franceses en el poder y no a los italianos. Entonces, pues esto trajo disputas dentro de la iglesia misma y del colegio cardinalicio. Como todos sabemos, pues el colegio cardenalicio es los que tienen más rango entre los obispos y después pues del papa. Y pues aunque Gregorio pues de una manera pues favorecía a los franceses, antes de morir en Roma todo cambió, y como quien dice, el colegio cardenalicio estaba ya listo para eliminar a los franceses y devolver el poder a Roma, el poder del papado, que ese era el principal objetivo que ellos pues querían. Un detalle muy importante que debemos recordar es que en ese entonces, cuando pues ocurrió la muerte de Gregorio en el 1378, el colegio cardenalicio se componía en su mayoría de franceses que de italianos. Pero entonces los italianos, por medio de amenaza a los franceses, pues los obligaron a votar por los italianos, y entonces ahí fue que entonces se eligió un papa italiano, aún así siendo en su mayoría los cardenales franceses dentro del colegio cardenalicio. A pesar de esto, los franceses no se quedaron de brazos cruzados y decidieron alzar su voz de protesta y pues decir que ellos habían sido obligados, sobornados para votar por los italianos, los mismos franceses, y entonces ellos deciden separarse nuevamente y elegir a Clemente VII como un nuevo papa. Y ahí entonces pues es que ocurre el próximo cisma, que es el que vamos a ver a continuación. Pero no sin antes informarles a ustedes que ahí tenemos una lámina a mano izquierda del papa Anacleto II. En el extremo derecho tenemos a Inocencio II. En el centro tenemos a Gregorio XI. En la parte de abajo, en el extremo derecho, tenemos a Urbano VI. Y en el extremo izquierdo tenemos a Clemente VII. Dando un breve repaso, debemos recordar que el cisma de 10 años se provocó cuando la iglesia se dividió en dos, pues teniendo al Papa Anacleto y al Papa Inocencio, y entonces luego más tarde pues se resolucionó todo con el Papa Gregorio, pero a la muerte de él pues provocó otro cisma, que es el que vamos a ver a continuación, bajo la elección pues sobornada de Urbano VI por parte del Colegio Cardinalicio. Ahora pasamos con Yanni para que nos hable un poquito más sobre el sisma de los 40 años. Como ya Eliana mencionó anteriormente, el cisma de 40 años se da por la muerte del Papa Gregorio XI al momento que el Colegio Cardenalicio decide elegir un Papa italiano, bajo las amenazas en las que se encontraban los votantes bajo una elección francesa. Al abrirse este nuevo conflicto, surge un tercer Papa en Roma, lo cual provoca el Concilio de Constanza con el propósito de solucionar el conflicto sobre el papado.